Ahora en Radio La Negra. Momento informativo, analizando lo que sucede en nuestros pueblos y territorios desde una mirada reflexiva y crítica. Aquí en la 90.1 Radio La Negra. Informa. Radio Encuentro, Viedma. Río Negro. Le damos la bienvenida aquí en el aire de Radio Encuentro a Orlando Carriqueo. Buen día, Orlando, ¿cómo estás? Camila te saluda. Mari, Camila, Mari, Poden. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, como vos bien decías, la situación que afectaba no solo a la zona andina, que era el lugar donde se había planteado el recurso de amparo con 7 comunidades, el CODESI y la coordinadora, sino que fundamentalmente la sentencia era abarcativa a otros procesos extractivos en la provincia, que hay varios, ¿no? Litio, petróleo, oro, plata, hidrógeno verde. Entonces ponía un freno en los territorios frente al acceso inconsulto de las empresas a los territorios comunitarios. Lamentablemente, el fallo del Superior Tribunal no atiende estas razones, a pesar de que la Argentina ha sido condenada en la Corte Interamericana por actuar de esta manera, sin consulta, que es algo a lo que está obligado también, ¿no? Que la excusa que ha puesto es algo que le compete y que es una responsabilidad del mismo Estado, ¿no? Porque claro, lo que aduce es que desconoce si en esos lugares donde hay cateo hay comunidades. La verdad es que eso, aparte de ser un argumento racista, es un argumento que desconoce algunos fallos también de la Corte Interamericana que marcan claramente que no puede inculparnos a las comunidades sobre una obligación que tiene el Estado, ¿no? De reconocer el territorio comunitario, porque hay una posesión tradicional y pública como es la de las comunidades. Las comunidades han rechazado el ingreso de las empresas mineras, y eso va a continuar así, no va a cambiar. Quiere decir que lo que nos exponemos ahora es una situación más compleja en el territorio, que si las empresas quieren llegar a entrar, esto seguramente va a tener consecuencias. Uh-huh. Esa es la responsabilidad en la cual actúa el Superior Tribunal de Justicia, que no se basa en el derecho internacional, ni en el derecho indígena, ni en la Constitución Nacional, sino más bien se plantea el acompañamiento a los procesos extractivos y a una política que está diseñada por el gobierno de Río Negro. Me parece que hay una irresponsabilidad en ese fallo que de jurisprudencia no va a dejar nada. Es un fallo para el olvido, un fallo muy nefasto, ¿no? Uh-huh. Plantean dos argumentos, ¿no?, a la hora de justamente de revocar esto, que es esto que vos marcabas en primera instancia de hacer el relevamiento de si allí había o no comunidades, y por el otro también el tema de los estudios ambientales, ¿no?, de impacto ambiental que se habían realizado allí. Bueno, la consulta previa no tiene que ver con el informe de impacto ambiental. De hecho, un fallo del 2005 del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro ordenó un informe de impacto cultural, ¿no?, aparte del ambiental. Así que con ese antecedente está eso. Digo, las comunidades y la población indígena tiene derechos consagrados en la Constitución y que son parte de los plexos y convenios internacionales. Uh-huh. Con lo cual, el Estado de por sí está obligado, porque uno de los fundamentos de esto es resguardar los modos de vida comunitarios que existen en el territorio, atendiendo a que ha habido genocidio, atendiendo a que se ha impuesto una cultura por sobre los pueblos indígenas que habitamos históricamente y milenariamente el territorio. Quiere decir que esto nos pone ante la incertidumbre de el resguardo de la propia vida en el territorio, de las propias formas de vida del pueblo mapuche tehuelche, y que nada tiene que ver con la minería. Claro, claro. Es un poco extraño, ¿no?, que planteen esto, digamos, en la argumentación, porque están diciendo básicamente que entonces no iban a hacer la consulta hasta tanto ya no estén casi que perforando, digamos, directamente, ¿no? Claro, y el convenio 169 es claro en la redacción. Quizás el juez Ceci haya aprobado derecho internacional con 4, quizás esa materia se la pasó por alto, pero la verdad es que el convenio 169, un plexo normativo internacional, es claro. Es decir, la consulta es obligatoria para el Estado antes de cualquier proyecto, claro, o medida que impacte en el territorio. Acá el proyecto es un proyecto extractivo, así que las comunidades tenemos todo el derecho y el Estado tiene la obligación de escuchar cuál es la decisión, porque acá el derecho no es a la consulta. Justamente el derecho internacional marca el consentimiento, o sea, lo que tiene que buscar el Estado es si está consentida ese tipo de actividad en el territorio o si tiene que abortar esa idea, esa planificación o esa empresa extractiva, ¿no? Creo que eso es claro, y acá lo que no se quiere aplicar es eso, obviamente, y no es un problema solamente de la provincia de Río Negro. Creo que claramente uno tiene que saber que lo que pasa en Jujuy es esto, ¿no? Claro. Es parte de la misma discusión. Claro. ¿Cómo se sigue, Orlando? ¿Van a apelar esto? ¿Cómo sigue el curso? Sí, hoy en la tarde vamos a tener una reunión con las comunidades que están en el territorio, un problema de conectividad estos días. No han hecho posible, pero sí están al tanto de la sentencia, están con la decisión de no dejar ingresar. Uh-huh. Nosotros vamos a apelar esto a la Corte Suprema y seguramente vamos a denunciar a la Corte Interamericana o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como lo hemos venido haciendo en distintos casos en la provincia de Río Negro, lo que marca claramente, por otro lado, que estamos ante un gobierno anti-mapuche, racista también, uh-huh, hay que decirlo con todas las letras. Y por otra parte, creo que la determinación de expulsar a cualquier persona ajena al territorio comunitario va a ser también una decisión que vamos a impulsar. Y notificar fehacientemente a todas las empresas que tengan permisos de cateo en los territorios comunitarios. Esto es Fortescue, Sauber Cooper, Ibael Mining, Electric Metals, todas empresas internacionales que pretenden operar en los territorios comunitarios. Se le va a informar a sus casas matrices, a las casas que están acá, a sus sucursales de acá, a las casas matrices en sus lugares de origen, uh-huh, y también vamos a notificar el no consentimiento del ingreso a los territorios comunitarios en las embajadas de cada país del cual es la empresa. Uh-huh. Bien, por parte del gobierno entonces, silencio absoluto, ¿no? En relación a esto y en relación a las explotaciones que están haciendo las empresas aquí. Yo no sé si la gobernadora que dice que se va a dedicar a la actividad privada no tendrá un puesto en alguna empresa minera, la verdad, porque las decisiones que ha tomado el gobierno están fuera de la ley, están fuera de cualquier plexo normativo y buscan el conflicto. O sea, creo que más decisión en favor de las multinacionales extranjeras, como lo ha sido la extranjerización de la tierra acá y el fallo en favor de Lewis, está a las claras que es un gobierno antinacional, que no resguarda los recursos colectivos, no resguarda el río, no resguarda las fuentes de agua, y extranjeriza la tierra. Todo eso es la identidad de este gobierno que impera y que también ligado, creo, que a decisiones que si hubiese la posibilidad, si hubiese una justicia, creo que habría que investigar un poco más profundamente las relaciones entre algunos funcionarios y exfuncionarios que tienen intereses en las empresas extractivas, o en las empresas de servicios petroleros. Fue Jorge Crespo, ¿no?, el que estaba leyendo, el que exigió revocar este amparo, que ha tenido también una participación en otras causas aquí en nuestra provincia respecto de soberanía. Bueno, es el procurador. Claro. No, es el fallo, este fallo de 14 páginas, que para el impacto que tiene y la problemática que aborda, es un fallo singular, como decimos nosotros, es un fallo que puede ser estudiado porque deja de lado cualquier perspectiva del derecho internacional, del derecho indígena y del respeto a la Constitución, el respeto a los derechos humanos. Lamentablemente es la calidad de la justicia que tiene la provincia de Río Negro. Acá se sospecha, o sea, si la justicia, si el Poder Judicial, que es el que tiene que velar por el resguardo, ¿no?, de los sectores sociales menos beneficiados, ¿no?, o más por fuera de los mecanismos de representación institucional, evidentemente no tenemos ninguna mirada con respecto al resguardo de parte de la población por la justicia. Y creo que eso, cuando se están celebrando 40 años de democracia, también es un déficit de la democracia, ¿no? Entonces sospechamos que la justicia depende del poder ejecutivo, ¿no?, porque recibe órdenes directas del poder ejecutivo, y eso lo tenemos también porque cuando se resolvió, entre comillas, el conflicto de Quenquentreu, era porque la ministra de Seguridad había autorizado el ingreso de los sicarios que terminaron matando a Elías Garay, y había un compromiso tremendo del gobierno y de la policía de Río Negro en ese asesinato, que es un crimen de Estado, ¿no? Entonces ahí el mismo Crespo presionó a quien era, se decía, titular, para que acuerde que la comunidad se quede. Bueno, por orden de la gobernadora también, esto estaba hablado con la gobernadora, o sea que ahí es donde se ven estos mecanismos poco claros y que tienen que ver mucho más con intereses fuera de impartir justicia, ¿no? Claro. Y eso es grave porque los pone dentro del marco de un gobierno con baja calidad institucional y con altas posibilidades y probabilidades de que haya corrupción dentro de este gobierno. Bien. Muy claro. Gracias, Orlando, por estos minutos aquí con Radio Encuentro. Por supuesto, seguiremos atentas y atentos a las novedades. Informa. Giramundo TV, Mendoza. Hola, mi nombre es Ana María Vega. Soy licenciada y profesora en comunicación social, periodista, feminista, y además soy jefa de formación continua del IES 9029 de Luján de Cuyo, desde donde llevo adelante un trabajo a nivel de formación en educación sexual integral. He hecho algunas diplomaturas y formaciones y me encanta capacitarme permanentemente en esta temática que es fundamental para estar actualizadas. En nuestro país, la educación sexual integral es una política pública que ha sido reafirmada a través de la ley 26.150, que es la que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Y en este sentido, este programa da cumplimiento a los tratados internacionales que ha firmado nuestro país y en el cual se compromete a brindar a todos los niños, niñas y adolescentes, y también a las personas adultas que están en el sistema educativo, información, espacios de diálogo y reflexión para abordar todas las temáticas que tienen que ver con la sexualidad humana. Y no es solo lo que tiene que ver con el cuidado del cuerpo y la salud, sino que también se abordan temáticas vinculadas con la diversidad en todas sus formas. Diversidad sexual, diversidad de cuerpos, diversidad de color de piel, diversidad cultural, diversidad funcional, ¿sí? Para abordar, por ejemplo, las temáticas vinculadas con la discapacidad. También la valoración de la afectividad de las personas, tener espacios para reflexionar, el cuidado de la salud mental, una temática muy importante hoy en día, siempre atravesada por la perspectiva de géneros y también por los derechos humanos. En este sentido, la ley hace 17 años está vigente, pero su cumplimiento ha sido bastante irregular porque se necesita compromiso político a través de presupuesto, ¿sí? Porque hay que formar a docentes para que sean capaces de incorporar en los contenidos de todas las materias la temática de la sexualidad desde esta mirada que yo les estaba planteando, ¿no? Una mirada integral. No está en la formación docente, lamentablemente, a pesar de que el artículo 8 de la ley dice que deberían todas las personas que se forman para ser profesoras, profesores, tener educación sexual integral. Y eso es uno de los aspectos que ha retrasado más la aplicación. Y lo otro, un trabajo más integrado con las familias, ¿no? Para que no haya resistencia. De todas formas, en general, y lo que la práctica me ha permitido ver, las familias agradecen que la escuela acompañe, pero que acompañe, no que imponga. Por eso es importante trabajar con las familias permanentemente. Bien, lo que ocurre en cuanto a quienes atacan a la educación sexual integral, a mi parecer, vincula dos aspectos. Primero, la ignorancia. Quienes no conocen de qué estamos hablando cuando nos referimos a educación sexual integral, le tienen miedo. ¿Y por qué? Y porque tradicionalmente todo lo referido a la sexualidad ha sido tabú. Hay muchos mitos, hay muchas ideas erróneas. Entonces, a esas personas que desconocen realmente lo que es la ESI y solo se mueven por sus vivencias personales en relación a la sexualidad, la invitación es que se acerquen a la escuela y entiendan de qué se trata la ESI, pregunten, que ingresen a las páginas web del Gobierno Nacional, vean los materiales, está todo totalmente disponible. El otro posicionamiento, y es el que está presente en quienes combaten a la ESI políticamente, tiene que ver con, bueno, una mala intención, ¿no? De, por un lado, mentir en relación a lo que realmente es la ESI y, por el otro, esconder sus verdaderas intenciones. ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones? Que los niños, niñas, adolescentes, las mujeres, las disidencias no se empoderen, que sigan silenciadas y silenciados para que se sigan dando vulneraciones de derechos, entre ellos la violencia sexual en las niñeces y la violencia contra las mujeres y disidencias. No quieren niñas, niños empoderados, no quieren luchar contra el adultocentrismo, el patriarcado. Entonces quieren volver, ya lo dijo Milei, al siglo XIX y mucho antes también, donde los secretos dañaban las vidas de las personas. Eso no es libertad. La ESI es libertad, pero estas propuestas en contra de la ESI y en favor, por ejemplo, de la pornografía, pensando que eso es educación sexual cuando es totalmente lo contrario. En la ESI luchamos contra la pornografía porque la pornografía impone un modelo de sexualidad mercantilista y violento. Entonces, ellos lo que quieren es precisamente combatir la ESI para que la gente no sea libre de tomar sus propias decisiones sobre su sexualidad en forma informada, reflexiva, sino que lo que quieren es que se siga manejando la gente con secretos dolorosos que dañan vidas. Y en Mendoza tenemos una historia muy particular con la ESI, donde se venía trabajando antes de que surgiera la ley hace 17 años. Se venía trabajando muy bien desde el programa de salud sexual y reproductiva, con asesoramiento hacia las escuelas. Entonces, cuando llegó la ley, bueno, la Dirección General de Escuelas se hizo cargo de capacitar a docentes. Pero cambios políticos que hicieron que llegara al gobierno posicionamientos más tradicionales, clericales, pero muy cerrados en torno a la sexualidad, porque no necesariamente las iglesias son cerradas. Sabemos que tanto desde los evangélicos como desde la Iglesia Católica hay áreas que son mucho más abiertas y que incluso están en favor de la ESI. Debo decirlo porque si metemos todo en la misma bolsa, también somos injustos e injustas y la ESI no busca nunca eso. La ESI abre discursos, no los cierra. Entonces, en algunos momentos históricos de nuestra provincia, se paralizó la aplicación de la ESI y eso hizo que, bueno, retrocediéramos bastante. Entonces, como consecuencia de esto, que también ha pasado en otras provincias, depende del momento político en el cual se invierte recursos para capacitar a docentes en lo que corresponde al ámbito provincial, porque la ley nacional da, ¿no?, jerarquía a las provincias, a las jurisdicciones para que implementen sus acciones. Entonces es muy dispar la aplicación. ¿Qué puedo decirte? Hay escuelas donde sus autoridades realmente están compenetradas con la educación sexual integral, habilitan a sus docentes, se preocupan por la formación, y hay otras que no. Hay otras autoridades escolares que no quieren meterse con la ESI, cumplen con dibujar algunas planificaciones, lo mandan al gobierno provincial para que el gobierno provincial esté contento, lo manda al gobierno nacional para que en el Observatorio Nacional aparezca como que se hace, y no se hace nada. Y esto no lo estoy tomando por mis palabras, sino porque las chicas y los chicos lo dicen. Yo no tengo ESI en mi escuela, aseguran, ¿no? Porque tienen un tallercito anualmente donde hablan de preservativos y nada más. Y eso no es ESI. Si no atraviesa los 5 ejes, no es ESI. Entonces, tenemos por otro lado situaciones como la que vivimos recientemente en el ESI Palusa, donde tenés escuelas de una supervisión de la ciudad de Mendoza que movilizan todo porque muestran que sí hacen ESI, que sí su escuela está comprometida, que las autoridades y las docentes acompañan a las, los y les estudiantes, y allí vos decís, bueno, la ESI está en total plenitud en Mendoza. Ni una cosa ni la otra. Somos, bueno, una provincia que tiene sus extremos, que tiene sus variables según las personas que implementan las políticas públicas, y vamos a seguir trabajando para que haya mucha más capacitación para docentes y que escuchen las demandas de las chicas, chicos y chiques en las escuelas y de las personas adultas también, porque te digo que estamos bastante flojos en la aplicación de la ESI en la modalidad de adultas, adultos, ¿sí?, y jóvenes, donde realmente debería posicionarse más. Y otro aspecto importante, el rol que están cumpliendo las organizaciones sociales, barriales, deportivas, que están aplicando la ESI, sin que haya una ley que diga que se tiene que aplicar allí, sino que como emergente de la tercera puerta que siempre hablamos en las escuelas, que es la familia y la comunidad, se apropian de estos conceptos, buscan capacitarse y están aplicando la educación sexual integral fuera de las aulas. Y en relación a lo que se viene al balotaje, me parece fundamental marcar la presencia del Movimiento Federal por Más ESI. Estoy hablando de un movimiento, una agrupación que se ha generado en todo el país de docentes de la ESI, pero también nos incluye a periodistas, a estudiantes, a profesionales de la salud, que estamos diciéndole a la gente que sabe qué es la ESI, que la defienda. Y no solo que defienda la ESI tal como está, sino que vamos por más ESI,

Entonces, bueno, esa es una traba muy importante porque no podemos hablar de una relocalización si no hay oferta de alquileres, ¿no? Sí, tal cual. Sí, Ileana, una cosa importante que nos interesa saber es cómo están esas familias en este momento, porque, bueno, dentro de todas las personas que dijimos que hay muchos niñes, y bueno, si nos quisieras contar un poco cómo está la situación de ellas. Estamos todos preocupados. Imagínate que sabíamos que el expediente iba avanzando, pero la verdad es que no imaginábamos que en menos de 2 semanas ya íbamos a tener una fecha de lanzamiento y que en el medio tampoco tenemos ningún tipo de mesa de negociación ni de trabajo como para decir, bueno, tenemos tal plazo o se va a gestionar tal cosa. Estamos en una situación muy complicada, los chicos están asustados. Ayer vino un oficial a sacar una foto, digo, se acerca como la policía y nosotros no sabemos si efectivamente van a venir a desalojarnos en ese momento o no, a pesar de que sabemos que puede ser el 31, ¿no? La verdad es que estamos muy, muy preocupados y en el medio tampoco tenemos ningún tipo de solución. ¿Cómo vamos a irnos si no tenemos alquileres? ¿Cómo vamos a irnos si no hay nada para ofrecernos, ¿no? Para una relocalización siquiera. Ileana, en este contexto electoral y de, bueno, hace pocas semanas salió la nueva ley de alquileres, ¿qué respuesta le dan del gobierno? ¿Alguien se acercó a tratar de resolverle los problemas? ¿Hay de algún organismo, sea de ciudad o de nación, que se haya acercado para ver cómo se puede resolver esto? No, la verdad es que nunca se acercó nadie a nuestra casa. Nosotros somos los que tenemos esa proactividad de salir, de movilizar. Vamos a todas las instituciones que existen, desde el IBC, en Elefante Blanco, o sea, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, de Ciudad, de Nación. La verdad es que fuimos a todos lados y un poco lo que pasa es el peloteo entre esto no me corresponde, esto le corresponde a otros. Y los otros, bueno, los recibimos, pero no resolvemos nada, ¿no? Esa es la situación en la que nos encontramos hace un tiempo. La verdad es que no hemos logrado conseguir voluntades políticas para destrabar este problema, que es grande, ¿no? Porque uno no puede pensar que el 31 vienen y desalojan a las familias así como así. Somos un montón, como vos decías, somos 350 personas viviendo en un edificio que es muy grande, tiene 6 pisos, y el problema mayor ahí es, ¿a dónde vamos a ir? ¿Vamos a ir al parque a vivir? ¿Esa es la respuesta política que nos dan? Claro, nadie dice nada, no, pero aparte me imagino el operativo policial para llevar a cabo ese desalojo, ¿no? Porque a 350 personas en el edificio en el que están, no sé, van a apelar a la Policía Federal, no sé cómo, ¿qué crees que van a hacer con a nivel fuerza de seguridad con ustedes? ¿Vos crees que va a suceder esto? Mirá, yo lo que te puedo decir es que en el expediente figura que si el Ministerio de Justicia de la Ciudad no pudiera hacer el desalojo, puede auxiliarse de otras fuerzas. Entonces es lo que más nos preocupa, porque eso nunca estuvo escrito en el expediente. ¿Qué significa? Entonces que si Ciudad no puede, tiene que articular con otros efectivos policiales. ¿Qué significa? ¿Que va a venir una dotación muy grande? La verdad es que eso es lo que más preocupados nos tiene, porque tenemos miedo a la represión, porque sabemos que en distintos desalojos se manejaron de esa forma, ¿sí? Y que han sacado a las familias a patadas. Y la verdad es que no queremos transitar todo eso. Es muy angustiante para todas las familias que estamos acá, sobre todo las que están desde el día 1, ¿sí? Que pusieron de la mejor forma este edificio, de un trabajo colectivo que se dio para poner en valor un espacio que estaba totalmente olvidado y abandonado. Ileana, por último, contanos de la movilización que van a hacer el jueves, ¿cómo la van a llevar a cabo? Bueno, vamos a ir al obelisco, que es el lugar que más molesta en términos generales. Estamos convocando a todos los espacios a que nos acompañen, a que se solidaricen. Estamos convocando a las casas que están en la misma situación que nosotros, justamente porque entendemos que no es una problemática aislada, ¿sí? Sino que esto se da por goteo en toda la ciudad. Entonces, bueno, también estamos convocando a los vecinos de los hotelados, de los inquilinatos, que los están amenazados de quedarse en la calle también, ¿sí? O lo mismo las familias que ocuparon edificios o casitas, ¿no? Y hoy le dieron otro valor porque estaban desocupadas. Así que, bueno, esa es una de las medidas que decimos en asamblea, y lo otro es, obviamente, armar el 30 por la tarde todo lo que tiene que ver con el festival, como lo hicimos en el 2019, hacer una vigilia, el acampe, y esperar al 31 a ver con qué nos encontramos, porque no tenemos la más mínima idea. Informa Radio Curuf Gualmapu. Buenos días, mi nombre es Juan Linares Curigual, huerquén de la comunidad Machijuana Curigual, y a la vez vocero de las otras comunidades, de los vecinos del sector peupeo de Lautaro, y también a la vez, digamos, acá de la Junta de Vecinos del sector de Huacolda. El motivo de estar aquí nosotros, hemos llegado hoy día al Servicio de Evaluación Ambiental a ingresar un oficio. Hicimos un oficio, después de reuniones allá entre vecinos, en oposición absoluta al proyecto Extracción de Áridos Peupeo, que está ingresado aquí en la Comisión de Evaluación Ambiental por parte de la empresa Sociedad de Inversiones El Bosque, de propiedad de don Carlos Gutiérrez Holguín. El proyecto está emplazado prácticamente colindante a muy pocos metros, y algunos casi nada, digamos, de las comunidades indígenas. Martín Curilén, Machijuana Curigual, donde además existe un sitio ceremonial, en Guillatú, Ruca, Rehue, donde se hacen las ceremonias. De hecho, en diciembre del año pasado tuvimos el último en Guillatú. Lo queremos hacer saber porque dentro de los informes que están acá nos hemos dado cuenta de que la información que entregaron es falsa, digamos, no, es incompleta. Además, se afecta a muchos vecinos particulares que viven en torno a donde se va a desarrollar este proyecto, colindantes inmediatos y otras comunidades. La afectación, digamos, es a 14 hectáreas de terreno que se pretenden extraer, que si bien es cierto, es de propiedad, digamos, del dueño de la empresa, va a generar, digamos, una contaminación de polución al sector norte de Huacolda, donde hay jardines infantiles, población adulto mayor, niño, escuela, liceo. Además está ahí emplazado el hospital nuevo, digamos, de Lautaro. Entonces, este proyecto presenta y representa en el fondo muchos aspectos negativos a la comunidad lautarina, no solamente a las comunidades indígenas. Aquí se afecta a toda la población, chilenos y no chilenos. Entonces, afecta a la población rural y urbana en cuanto a todo lo que es, digamos, el tráfico de camiones de alto tonelaje, el funcionamiento de la planta procesadora de áridos en sí, toda la maquinaria que se emplean en este tipo de faena, y que es un proyecto a 15 años de vida útil. 15 años que habría que soportar y a la vez irse transformando, ¿no es cierto?, en una zona de sacrificio para el sector Huacolda. Ante eso, y además que habla de 1.300.000 metros cúbicos de extracción de árido. Entonces se podrán imaginar alguno que la destrucción que va a haber en el lugar es enorme, es enorme. Por lo tanto, nosotros ingresamos aquí un documento al Servicio de Evaluación Ambiental, primero solicitando, ¿no es cierto?, de que se retire la declaración de impacto ambiental que tiene la empresa, y esa reemplazarla, y exigimos nosotros que se haga un estudio de impacto ambiental, porque involucra mucho más de lo que se está señalando dentro del proyecto. Esa es la razón por la que estamos hoy día aquí. Ya ingresamos el oficio dirigido al director, señor Marco Pinchumán, y vamos a continuar con las acciones, digamos, con las otras entidades que tienen relación y tienen injerencia respecto de este tipo de proyecto. Bueno, mi nombre es Gloria Sepúlveda Leviqueo, yo soy de la comuna de Lautaro. Represento a la Junta de Vecinos Villa Los Poetas, que está cercana a donde va a ser esta extracción. Nosotros como vecinos estamos muy preocupados de esta situación, ya que nosotros ya vivimos con un tema de pasajes de camiones, el polvo, nuestras poblaciones siempre están con polvo. Y esto nos afecta directamente a todos los vecinos que vivimos ahí, que a lo que yo represento, que son más de 190 casas que hay cerca del terreno, no alcanza a estar a un kilómetro donde va a estar esta extracción. Así que la importancia de que nosotros estemos aquí unidos igual con las comunidades, con los parceleros y todo, es para que esto se pueda volver a estudiar y que nos tomen en cuenta nosotros como habitantes de Lautaro en este proyecto, que nos los pueden pasar a llevar así simplemente por darle un beneficio a un privado. Y se pasen por encima de todas las personas que vivimos ahí. Lautaro no es solamente de una persona, somos todos los que estamos aquí, vivimos en nuestra ciudad y ya no queremos ser zona de sacrificio en Lautaro, porque si no, ustedes bien no saben, no sé cuántas empresas de ripe hay en Lautaro. Yo creo que con eso ya es suficiente. Han destruido nuestros ríos, nuestras napas subterráneas, entonces yo creo que es suficiente con todo lo que hemos estado pasando. Yo creo que basta con la autoexplotación y de empresas tremendamente grandes. Así que eso, yo creo que las personas nos pueden apoyar en esta lucha, porque va a ser lucha, porque es una lucha contra gigantes. Y nosotros somos personas comunes y corrientes que vamos a ser afectados por este tema. Y el ruido y los polvos, puedes decir que van a mojar y todo, pero eso se da cuando se presenta un proyecto. Pero cuando las cosas empiezan a funcionar, nada se cumple. Y la gente ya está acostumbrada y es por eso que estamos aquí. Francisco Curiqueo Yarzún, soy representante y coordinador territorial de la Mesa Territorial LISCO, 12 comunidades. Y quería decir a dos alcances. Uno, Lautaro ya como se normalizó o se institucionalizó como una zona de sacrificio. Vertedero, sacado de árido. No solamente donde están aquí los vecinos que estamos apoyando, sino también para el sector Bajo Meco, que van y que están reclamando en la municipalidad y de repente la municipalidad hace oídos sordos y dejan que circulen camiones. Aquí también, para ser objetivo, se está vulnerando el convenio 169, su artículo 6. Toda medida legislativa y administrativa que deba afectarle a los pueblos originarios debe ser consultado. Y no se ha hecho esta consulta. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las organizaciones también de CONADI? El mismo aquí donde estamos, el Servicio Medio Ambiente y todos los demás, en el cual no se hace consulta, se hace una declaración de impacto ambiental, que ya se hizo también con Comasa, y después sacando en esta empresa y vulneran en forma maliciosa el tema del estudio de impacto ambiental. Y aquí se requiere estudio de impacto ambiental y se requiere que se respete el convenio 169 que está vigente. Eso. Por eso nosotros le decimos no al proyecto Árido Peu Peu. No. No. Informa. Radio Centenario, CX36, Uruguay. Los muy buenos días para Eduardo Victoria Baeza. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás, Ángeles? ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo está toda la audiencia? Pues estamos bien porque ganó Uruguay, como yo lo había predicho. Cierto. El fantasma del 50 sigue vivo, sigue vigente. Los brasileños se asustan. Sí. Es que no habíamos hablado después de ese partido, ¿no? Sí, es verdad. Claro. Sí. Entonces, bueno, pues ahí está. La celeste le sigue causando terror a Brasil. Más vale que se mantenga así, ¿no? Sí. Ahora no sé contra quién sigue, pero bueno, este trámite ya lo pasó. Contra Argentina sigue. Argentina y Bolivia. Argentina y Bolivia. Ah, bueno, Argentina está papita. Argentina papita. Bueno, Eduardo, por supuesto que contigo podríamos estar hablando de fútbol, podríamos estar hablando de lo que está pasando en Medio Oriente, podríamos hablar de Argentina, pero tenemos que ir primero a México y a lo que sucede en México, que nosotros priorizamos mucho la información que nos llega de México y por eso nos sentimos muy agradecidos de tenerte de columnista. Que han pasado cosas muy importantes, entre otras, esta cumbre que hubo sobre migración, el tema migración en México es un tema permanente, y hubo una cumbre de presidentes, cancilleres latinoamericanos que estuvieron allí, porque bueno, México es el lugar donde se van concentrando los que quieren entrar a Estados Unidos, para decirlo de alguna manera. Sí, hubo una cumbre que convocó, digamos, al vapor, el presidente de la República, y es que en el exterior se ve de una manera, pero en el interior del país lo vemos de otra. Ajá. La verdad es que el tema migratorio, Estados Unidos le ha impuesto una agenda a México muy odiosa, y